Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos, estamos en otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Y yo hacía un mes que ya no venía, así que para está la familia unida. Después de mucho tiempo. Es verdad. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Laura Resquiña. Te saludo que estás acá enfrente. Mariana Morielo. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. Y Camila Ahumada. Bienvenida. Muchas bienvenida, gracias. Te extrañamos. Fue un viaje hermoso. Después, en el programa, les vamos a contar algunas cositas. Saludamos a nuestro operador. Sergio Acosta. Un mes, chicas. Bueno, para. Tiempo. Claro, hay que tenerle paciencia. Un mes. Un mes. Muy lindo. ¿Damos las vías de comunicación para que la gente nos llame? Así es. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666 y se ganan entradas para el teatro. Buenísimo. Les cuento que tenemos esta vez dos obras. O sea, que pueden llamarnos, que tienen dos obras para elegir. Una es Rudy y la pianista, que es Rudy Chernikov, y una chica que es pianista que canta. Es una especie de café concert. Yo lo vi, es muy, muy bueno, muy divertido. Y después tenemos para ver The Generation of Swing, que es en el Belma Café, que es una banda de jazz y swing. Ah, bueno. Así que tenemos dos espectáculos para hoy. Para todos los gustos. ¿Repetimos las vías? Sí, llámenos al 4911-0657 o 4912-6666. Perfecto. 19.06 en Buenos Aires, 25 grados 6 décimas. Una tarde hermosa. La verdad que sí. Lo único que a mí me preocupaba un poco era el viento, ¿no? Parecía que se... ¿no? ¿Viste? En un momento sí. Sismos, sí. Terremoto, huracanes. La ola de hielo que hubo en Barcelona, todo Barcelona blanca, impresionante. Parece que se viene una mini era del hielo, eso es lo que se comenta. Vamos a hacer un programa sobre eso también. Sí, ¿no? Interesante. Bueno, bienvenida, señorita. Muchas gracias. Yo intenté hacer lo posible. Abría el programa lo mejor que podía. Había que reemplazarla. Bueno, pero me imagino que habrá salido muy bien. Después ya vamos a actualizar los audios del blog. Que no dijimos el blog, para, ajá, que la gente ahí vea lo que hacemos, ¿no? www.damasyvagabundos.wordpress.com. Perfecto, ahí va a estar todo actualizadito. Uh-huh. Y vamos al tema que nos llama esta semana. Vamos a hablar de comida. El comida tema que nos llama en realidad todas las semanas. Todos los sábados la comida llama a nuestra puerta, viene, nos ataca y nos la tenemos que comer, obvio. La pasamos mal, la verdad. La pasamos mal. La verdad que las reuniones de producción son reuniones también de comida, digamos. Degustaciones. De degustación. Degustación. Hoy también. Cosas caseras, cosas no tan caseras, de todo un poco. Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar un poco de eso, de comidas exóticas, de comidas raras, de qué vínculo tiene la comida con la cultura, los gustos de una población. ¿Están vinculados de alguna forma con los hábitos alimenticios? ¿Se pueden cambiar? Porque hay cosas que los argentinos no comemos y de repente conocemos la globalización, si la globalización también tiene que ver con esto de las costumbres y tradiciones. Y también el tema de los alimentos que son tabú, que son considerados tabú, ¿no? Que no los comes no solamente porque te parecen feos, sino porque hay toda una cuestión, digamos, hasta religiosa y filosófica de no consumir determinado alimento, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Qué bueno. Vamos a empezar un poquito con esto, como decía Lau, principalmente con los alimentos tabú. Tengo el micrófono un poquito alto. Ahí estoy. Con los alimentos tabú, que son esos alimentos, como decía Lau, que por algunas razones culturales o religiosas no son aceptables para su consumo y que de un modo u otro son tabú para una sociedad en general o para algún grupo dentro de esa sociedad. Como elemento importante de este tema podemos decir que hay preferencia hacia algunos alimentos sobre otros, por supuesto, y que hay gustos que son adquiridos por algunas sociedades que son desaprobados por otra. El carácter tabú de estos alimentos es más que nada un aspecto local, más que claro, global, tiene que ver, digamos, con... porque se da en sociedades por ahí pequeñas o grupos dentro de la sociedad. Y de lo que habla es que de esta preferencia por el gusto de los alimentos no está a nosotros desde que nacemos, sino que se va adquiriendo a partir de también como una adquisición cultural. Pero ¿no les pasa también, o no se acuerdan ustedes, cuando eran más chicas, que había de repente comidas que no podían comer, intolerables, así que y va pasando el tiempo, sí, y después te va gustando? Y vas cambiando, sí, el gusto, sí. Uh-huh. Eso también, ¿no? Sí, sí, tiene que ver, para mí tiene que ver mucho con la cultura, con el aprendizaje de consumir determinados alimentos, me parece, ¿no? Si de vos desde chico te acostumbran a comer determinados alimentos, es como que después tenés más posibilidades, sí, de comer más cosas. Como por ejemplo en México, bueno, o en España, que comen la natilla. Sí. Para mí me encanta. Yo no lo podría... ¿Qué es? Tolerar, no. Sí, es como una crema. Es un postre crema, como de leche, sí. Es un postre como si fuera una especie de flan, pero más blandito, y que sí, es como con mucho gusto a leche, y arriba por lo general le ponen una capa de caramelo. A mí me encanta, pero no, o sea, reconozco que no a todo el mundo le gusta. Ajá. Es como nata. Claro. Sí, es como la gordura de la leche. Claro. Bueno, justamente es que esta comida tabú se asocia como con una sensación de repugnancia, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Como que un alimento que es incomestible para nosotros es casi siempre social, como por ejemplo el caso de la carne de perro. Nosotros no podemos imaginarnos comer carne de perro, y en otras sociedades ya lo vamos a decir, pero sí, se come, se consume. Sí, sí. Después, por ejemplo, con respecto a Occidente, China es el país que tiene comida, que más comidas tabúes inspira. Por ejemplo... Después los vamos a decir cuáles son las comidas tabúes que se inspiran. Bueno, hay algunos modelos de explicación acerca de estos conceptos de comida tabú, como pueden ser, por ejemplo, el principio cultural materialista, que habla de que se asume a los alimentos estos tabú que se fundan como en un motivo de análisis sobre el abastecimiento eficiente de la comida. O a sea, ver, replantéamelo porque que no cada entendí, ¿no? grupo cultural desarrolla sus hábitos nutricionales y dietéticos, pero en función de la disponibilidad de las condiciones ecológicas y económicas del lugar en el que está asentado. Por ejemplo, no consumir animales que estén en extinción, por claro, ejemplo. O sea, eso tiene que ver. O lo que tengas más a manos. ¿Por qué claro, la carne en Argentina es tan consumida claro, también? Claro, porque... ¿Y claro, por qué las... Eso supongo que lo vas a decir después. No que después si nos va a contar algo, Mariana un poquito. Porque las vacas, digamos, sí, no son consumidas. Sí, sí, sí. Ese es el principal ejemplo de este principio. Sí. Después está el sociocultural, que habla de que los tabúes, o sea, las comidas tabú sirven de forma primaria en lo que es la estabilización de la identidad de un grupo, como lo que decíamos antes, que la comida se va formando a partir de lo que es cultural de cada sociedad. Y después de lo que es la emoción psicológica, que dice que la emoción es el fundamento para la explicación de estos alimentos tabú. Así que eso es más o menos algunos de los principios que podemos encontrar. Bueno, por ejemplo, como decían recién, lo de las vacas. En el hinduismo, uno de los más conocidos tabúes alimentarios es la prohibición de sacrificar y comer carne de vacunos, en especial la de las vacas, que son consideradas divinas e inviolables. Santas, ¿no? Santas, sí. ¿Santas se puede sagradas, decir? Sagradas, sí, son animales sagrados. Se consideran como representación divina de la madre tierra. Eso es el fundamento religioso de este tabú alimenticio. Para algunos hindúes, una vaca es la reencarnación directa de... anterior al ser humano, digamos. O sea, si se sacrifica una vaca, para ellos se retroceden 87 escalones de reencarnación. Es decir, que, claro, consideran que es sagrado cualquier bovino. Está prohibido absolutamente para ellos. Pero está prohibido porque en realidad, o sea, una de las teorías es que tenían poca cantidad de vacas, ahora tienen como, creo que contaron 580 y pico mil vacas, que las tienen en lugares, hay como hoteles para vacas, y les alimentan con pan y con alimentos así refinados, o sea, son tratadas como sagradas, pero en un principio se decía que era porque no había muchas, entonces había que preservarlas. Claro. E incluso creo que hasta no toman la leche, no sé bien exactamente cómo es el tema de las vacas en la India, pero los productos derivados también están prohibidos. Sí, también están prohibidos. Así que bueno, ese es uno de los alimentos tabú, por ejemplo, ¿no? Comer carne de vaca. Después también tenemos la carne de cerdo, sí, que está prohibida el consumo de esta carne en la religión judía y en la musulmana. Uh-huh. El Corán, por ejemplo, prohíbe igualmente y de forma bastante explícita el consumo de carne de cerdo, diciendo que, o sea, separando los alimentos en cuanto a puro, que son el halal, e impuro, que es el haram, desde el punto de vista de las leyes islámicas. Y después tenemos la carne de caballo, que dice que, o sea, se prohíbe, entre otras cosas, la carne de caballo y de burro como un alimento regular. Mirá vos. Así que bueno, entre otras cosas tenemos estos dos tipos de carne, la de cerdo, la de caballo, la de vaca, ¿y qué otras más? Y otra de los alimentos tabú es el tema de la sangre, que no es un alimento, sino que viene de todos los animales, ¿no? Claro. En el judaísmo, el islam y algunas religiones cristianas, como por ejemplo los testigos de Jehová, consideran tabú el tema de consumir sangre, ya sea en alimentos o carne con que contengan sangre. Por ejemplo, en la morcilla. Exacto. O comer la carne con sangre. O sea, no bien cocida. No bien cocida, exactamente. Y además con un tratamiento especial. Por ejemplo, en la Biblia ya, en el libro de Moisés, ya se rechaza el consumo de sangre porque la sangre está considerada una fuente de vitalidad. Uh-huh. Esa prohibición se va a repetir después en la Torá, que es el libro de uh-huh. judaísmo, y en el Levítico. Y existen indicios de que los primeros cristianos tampoco consumían sangre, ¿sí? En alimentos ni en carnes sangrientas. En el judaísmo hay personas encargadas de purificar la carne. ¿Qué hacen? Le eliminan todo resto de sangre para que pueda ser ingerida de acuerdo con las reglas de cada religión. ¿Eso tiene que ver con el kosher? Claro, exactamente. Claro. Son cortes y además al animal se lo sacrifica de una manera, como por ejemplo, en este caso los degüellan uh-huh. y le sacan toda la sangre hasta después poder ser consumido. O sea, ese es el tema. Y hay estos, en el judaísmo se llama yohet, es el matarife, es un matarife especializado, ¿no? Que claro. está en cada lugar, en cada frigorífico para... supervisar este tipo de carne, ¿no? Para que sea apta para la religión. En algunos lugares de Europa está prohibido vender sangre líquida y eso hizo que muchos platos, por ejemplo, hay un plato muy, muy famoso en el plato tradicional de Nápoles, de Italia, que se llama sanguinaccio dolce. Mm. El sanguinaccio dolce es una mezcla de chocolate con sangre de cerdo. O sea, no me imagino lo asqueroso no que puede ser eso. No es para nada tentador. No, ni hablar. Pero bueno, también, digamos, quedó relegado al olvido, no se consume mucho ahora, pero sí hay subproductos que sí tienen, por ejemplo, las morcillas, como decías vos, uh-huh. Lau, el black pudding. Pero la morcilla también, me parece que es algo que de chico por ahí no te gusta tanto y con el tiempo... Se consume, y además... La morcilla es muy muy alta en hierro, o sea, es recomendada para las personas que son anémicas porque tiene mucho hierro, justamente. O que te gusta hasta que te dicen de qué se trata. Es también. Como el misterio de la familia muchas veces, ¿viste? Dentro de los chiquititos... ¿Qué tiene la morcilla? Nadie dice nada. No importa, vos comela que es rica. Otro día te decimos. Por ejemplo, eso que vos decís, en México hay un embutido que se llama moronga. Se llama moronga. No le vamos a cambiar una letra. No, lo vamos a dejar así. Y es un embutido que tiene sangre de cerdo y especias también. Es bastante parecido a lo que sería la morcilla. Así que bueno, eso se consume en otras partes del mundo, ¿no? Y acá uh-huh, en Argentina claro. también. Mm. Después hay otros alimentos que son tabú, como por ejemplo la carne de perro, como decía Camila antes. La carne de perro se consume en lugares como China, Corea, Vietnam, Filipinas, Timor del Este y en el Congo. Existen referencias de que en Suiza y en ciertas partes de Alemania también se come carne de perro, aunque parezca mentira. Uh-huh. ¿Y hay cortes o tipo...? Y hay cortes y, por ejemplo, creo que en Suiza la carne del perro la secan, la dejan hacer como una especie de fiambre, una cosa bastante asquerosa. Pero bueno, dicen que en 1900 ya había mataderos de perros en Dresde, en algunos lugares de Suiza. Y el príncipe Enrique de Dinamarca se declaró amante de la carne de perro. ¡Qué asco! Y dijo que el sabor de la carne del perro era muy similar a la del pollo. El tema es que, claro, nosotros no estamos acostumbrados a consumir esta carne porque para nosotros el perro es un animal doméstico. Claro, ¿verdad? Tiene una connotación. Claro. Y además es el animal que está todo el tiempo con uno, entonces no te cabe en la cabeza pensar que te lo vas a comer. Es tu mejor amigo. Exactamente. Pero, por ejemplo, cuando fue la Copa Mundial de Fútbol en el 2002 en Corea del Sur, hubo una crítica muy fuerte con respecto a la carne de perro que se consume ahí en Corea, bueno, ¿no? Bueno, pero es cultural también. Es cultural. O sea, vos no podés modificar eso porque a vos no te guste. No, bueno, pero de hecho no la ponían en las cartas de los restaurantes porque es una comida bastante típica, se consume en cualquier lado y como había mucha afluencia de turismo por el mundial, tuvieron que sacarla de la carta porque a la gente le parecía muy violento, o sea, claro. Era realmente muy muy desagradable encontrarte con que te servían carne de perro en los restaurantes, ¿no? Otra de las cosas que, digamos, no sé si son tabú, pero en realidad son asquerosas, es el consumo de insectos. Acá lo podemos llamar a Marley, especialista en este tema, ay, ¿no? Ay, me sacaste las palabras de la boca. Hay una teoría que dice que, la catástrofe malthusiana, que dice que en algún momento la población humana no va a tener con qué alimentarse, porque, bueno, ya no van a existir, no va a haber posibilidad de criar animales para abastecer a todo el mundo. Entonces los expertos están empezando a pensar la posibilidad de que la gente se empiece a alimentar con insectos. No, no. Una tartita de cucarachas. Claro, no, yo cucarachas no como. Pero... Se llama Nobel Food. Esto se llama Nobel Food, ¿no? Como comida Nobel. Y bueno, se está empezando a estudiar todo esto. Por ejemplo, comidas que tengan ingredientes como ingredientes insectos molidos, como por ejemplo la mermelada, la manteca de cacahuate, ¿cómo se llama acá? Mantequilla de maní, sí, ¿no? Sí. O en los vegetales congelados, o en los higos, que tienen también pequeños insectos en su pulpa. Así que bueno, eso es un... Yo les cuento más o menos, 100 gramos de larvas de termitas africanas pueden tener 610 calorías. ¡Qué rico! 38 gramos de proteína y 46 de grasa. Así que sí, sí. Hoy se hacen un plato de termitas hervidas. Y dicen que el sabor de las termitas y los grillos recuerda al de la lechuga. Y las langostas fritas tienen sabor dulce. Las langostas. Las langostas. Bueno, y las hormigas son un poco picantes. Las hormigas, no sé, nunca las probé. Yo me comí, pero había hormigas en el azúcar y las comí. Y son como pimientitas, como si te comieras pimientitas. Sí. Delicioso. Wow, qué rico. Bueno. Bueno, vamos a seguir en un rato con más información sobre comidas raras exóticas. Un poco de lo que pasa también en la Argentina, qué cosas comemos. En un ratito vamos a hablar también con gente especializada en el tema, como siempre. Pero ahora vamos a escuchar un tema. Dale, escuchamos. Dale. A ver. Oh, Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Volvimos, estábamos escuchando antes un tema de Talking Head and She Was. Me lo anoté todo y no me acordaba. 19.25, seguimos con Las Damas y los Vagabundos. Estamos hablando en temas centrales de comidas exóticas. Bueno, todo este análisis que pretendemos hacer. Y vamos a hablar ahora con Oscar Goladler, que es presidente de la Casa de Vietnam. Oscar, ¿estás ahí? Te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola. Estoy acá, desde ya muchas gracias por el interés que despertó nuestra casa. Esta es una parte del Ministerio de Cultura de Vietnam en, uh-huh, en Argentina. Desde ya, oficialmente, les agradezco mucho la preocupación de difundir este pedacito de Vietnam que está en Palermo Soho. Gracias a usted por atendernos. Queremos preguntarle primero, ¿qué es la Casa de Vietnam? ¿Funciona como una embajada? ¿Qué es específicamente? La Casa de Vietnam es un pequeño centro cultural, uh-huh, donde tenemos toda una serie de elementos que componen, obviamente, la cultura original de Vietnam, no aquella que trascendió a través de films, uh-huh, que desinformaron mucho a través de los años. Uh-huh. Vestimentas, túnicas antiguas, elementos contemporáneos, de diseño contemporáneo, sí, de la parte de instrumentos musicales antiguos, tapices bordados en nido de seda, pinturas, bueno, y toda una serie de variantes de las distintas artes que existieron durante miles de años en Vietnam. Y así también, sí, el bistró, uh-huh, donde su comida representa también una parte muy importante de la cultura vietnamita. Claro. Y que se ha mantenido inalterable a través de los años, aunque ha tenido también ciertas influencias de los sucesivos pueblos que han tomado a Vietnam como colonia. ¿Cuál es la comida típica de Vietnam? ¿Qué es lo más común? Vos sabés que no te escucho muy bien. La comida típica de Vietnam. Lo más típico. ¿Hola? ¿Hola? Oscar. Hola, hola. Sí, te estábamos preguntando cuál es la comida más típica, lo más común que se come en Vietnam. La comida más típica es el pho, que es un pho. Uh-huh. Es un plato que, bueno, por ejemplo, cuando viene la gente acá lo come en cualquier momento del día, y de la misma forma en Vietnam. Los vietnamitas por lo general desayunan con el pho. ¿Qué es? Y se compone de una especie de, diría, una sopa, uh-huh, muy típica, que está compuesta por elementos sólidos como por ejemplo fideos de arroz, trozos de carne de distinto tipo, uh-huh, elementos vegetales, sí, bueno, y toda una serie de elementos, entre ellos un caldo que es muy importante, que está compuesto por 3 especias distintas. Donde falta una especia ya es como que el caldo es distinto, uh-huh, y es tan importante esas especias, la mención de cuáles son esas especias con las dosis necesarias, como el número también, que tiene un valor muy muy especial para los vietnamitas. ¿Se consiguen los ingredientes acá, Oscar? ¿Cómo, perdón? ¿Se consiguen los ingredientes para hacer esto? No, estos ingredientes son importados de Vietnam, uh-huh, vienen a través de nuestra embajada, para poder mostrar, auténticamente la comida. ¿Y qué rituales rondan a través de la comida? ¿Hay algún ritual, por ejemplo, no sé, un utensilio diferente para comer? Bueno, obviamente, como en la gran mayor parte de Oriente, se come con palillos. Uh-huh. El caso, por ejemplo, del fuego que vos me consultaste, que estuvimos hablando en la primera parte, se come con palillos, supongo los diestros, en la mano izquierda y con una cucharita los palillos en la mano derecha y con una cucharita en la mano izquierda. Uh-huh. Sí, porque es como se una come sopa. Come un trocito de un elemento sólido de esa sopa con los palillos y después una cucharada del caldo. Uh-huh. Eso es muy típico, o sea, se come con las dos manos, con una mano se bebe y con la otra se come lo sólido. ¿Y la comida qué relevancia tiene en la cultura vietnamita? La comida realmente es muy importante. Si hablamos de qué importancia le da el ser humano a la comida, sí, ya de por sí. Para los vietnamitas es la nutrición natural que puede tener el cuerpo del hombre y también proveer a los niños de una buena calidad de alimentación desde sus primeros momentos, de tal manera que cuando son adultos, su cerebro fundamentalmente tiene sus neuronas desarrolladas al máximo. Mm. Una de las últimas conferencias que di en la UBA, justamente trataba esto, el tema de la calidad de alimentación. Nosotros sufrimos a veces en la Argentina, en ciertos lugares, inclusive el fallecimiento de los niños, pero aún los que no fallecen cuando son adultos no tienen una capacidad de desarrollo de su intelecto, fundamentalmente por la alimentación. Claro. Oscar, ¿hay alguna comida vietnamita que sea tabú? ¿Que sea tabú? Sí, que no, que se consuma, pero que haya alguna resistencia. Estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, en China, que se consume perro, carne claro, de perro. No. En Vietnam, se supone que algunas etnias chinas, o sea, no en toda China se consume, uh-huh. Comen perros, o sea, en Japón se come perros, en Estados Unidos, en los restaurantes chinos o japoneses también claro. Se consumen perro acá, no. Pero, o en algunos lugares de Europa. Pero la realidad es que Vietnam, no por un tema del perro en sí, el perro como el gato son domésticos como nosotros. Hubo una comunidad hace muchos años que lindaba con China. Era una de las etnias, de las 54 etnias de Vietnam. Sí. Ellos supongo que, según se cuentan, sí, se alimentaban entre los distintos animales, digamos, incluían al perro. Pero la realidad es que en Vietnam, eso, claro, la evolución, digamos, del país a través de los siglos, de su inteligencia, pese a haber sido colonia durante muchos miles de años de distintos pueblos, lo que así asimilaron de esos pueblos que lo conquistaron, también la partecita de cultura que podían aportar los uh-huh. pueblos que los conquistadores a Vietnam. Lo que les dio, digamos, una capacidad de selección muy importante, muy muy muy madura. Oscar, para ir terminando, ¿dónde queda la Casa de Vietnam? ¿Cuánto más o menos costaría ir a cenar ahí? Bueno, ¿y la tercera pregunta? El horario. Ah, mil perdones. La Casa de Vietnam está en la calle Gurruchaga, uh-huh. 1776, sí. En Palermo Soho, entre la calle Costa Rica y la calle Nicaragua. El Salvador. Sí, buenísimo. ¿Y más o menos cuánto sale para dos personas? Más o menos, para dos personas, sí. Hay un menú, por ejemplo, que es para dos personas que sale 140 pesos. ¿Y el horario es por mediodía y a la noche? No, desde la mañana, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente, de martes a sábados. El domingo es del mismo horario, se comienza del mismo horario, pero hasta las 20 horas.

y de insectos. Un asco. Sí, significa, su nombre significa queso podrido, que es casumarsu, queso podrido en el dialecto de... Bueno, supuestamente el roquefort también, ¿no? Es un queso que tiene hongos, digamos. O sea, sí, que está fermentado de alguna manera. Es un queso fermentado, sí. Bueno, esas son cosas que uno no debería saber. Pero qué ricas que son, chicas. A mí no me gusta el roquefort. No, el casumarsu no lo probé, no sé, no puedo dar fe. Bueno, otro es el huevo centenario, se denomina huevo centenario, es un plato típico de China, es considerado una delicia y se elabora mediante la preservación de un huevo de pato, pollo o codorniz en cal viva, arcilla, cenizas y algunos materiales minerales durante varias semanas o meses. O sea, es un queso, un huevo podrido también, blanco, solo que conservado. Y a medida que va pasando el tiempo, la yema se va poniendo de un color marrón, con tonos verdosos. Mm. Generalmente se sirve como aperitivo. Otra comida rara se llama el jacquard, que es un plato de la cocina islandesa a base de carne curada de tiburón peregrino o tiburón de Groenlandia. Estas carnes es una comida que se prepara, que si no se prepara bien es tóxica, y porque tiene un alto contenido de ácido úrico, porque el tiburón no... Pues, vos me ibas a contar algo de esto. Yo te iba a contar que el tiburón en realidad no tiene riñones, aparentemente, entonces, digamos, todo lo que se elimina, el orín, lo elimina por los poros, entonces tiene... Anda meado todo el día. Tiene un olor infernal. Por eso también puede ser tóxico. Bueno, claro, por eso hay que sacarle, no sé cómo es bien, que cómo hay que prepararlo, pero bueno, lo preparan de tal forma que eso no sea tóxico. Porque... Claro, es olor amoníaco, me parece. Sí. Claro, es olor amoníaco y dice que en realidad si uno lo huele, te hace acordar como el olor de los productos de limpieza muy fuerte. Claro. Sí. Bueno, también un horror. El otro, pero que a mí, por ejemplo, me encanta, es el wasabi. Qué rico. Sí, denominado, típico de la comida japonesa, es un condimento, ¿no? Que suena como a una mostaza, para mí, ¿no? Es como una mostaza picante. A mí no me gusta para nada el wasabi. ¿No? No, es re picante. Sí, no. Es picante. Y pero le da una diferencia de sabor, me parece, es lo que hace justamente la diferencia. Sí. A mí no lo consumo. Bueno, su nombre científico es Wasabia japonica, es una planta, el wasabi viene de una planta, se hace, es un... una planta que es de la familia del repollo, y bueno, como dijimos, se emplea como condimento, es muy fuerte, tiene un olor también raro, ¿no? No sé cómo explicar olores, ¿no? Sí, es fuerte. Sí, es fuerte, es picante, y tiene una sensación, cuando comes mucho wasabi se te abren todas las, todo lo que es el tracto, ¿no? Olfativo, todo eso, porque realmente es... A mí me gusta mucho. Bueno, se usa como condimento, ya lo dijimos, y es vital si uno va a comer sushi, bueno, sashimi también, y algún otro tipo, ¿no?, de comida japonesa. Sí. Y por último, les tengo el haggis, que es un plato típico escocés. Vos me ibas a contar también algo. Sí, yo te cuento. Yo estuve dos veces en Escocia y las dos veces comí haggis. El haggis es como una especie... Yo no te sé si con qué está hecho, pero sí que es como una especie de morcilla o algo parecido. Que bueno, se consume tanto en el almuerzo como en el desayuno, en la cena. El haggis es la comida típica escocesa. Y para algunas personas es bastante asqueroso. A mí la verdad que el sabor es como el de una morcilla. O sea, es eso. Lo que no sé es bien con qué está hecho. Sé que tiene cebolla, tiene distintos ingredientes. Dice que tiene harina de avena, entre las cosas raras, sí, tiene cebolla, es una mezcla de pulmón, hígado y corazón. Claro, son vísceras, sí. Vísceras, tiene harina de avena, como te dije, hierbas y algunas especias, y esto se hace un embutido dentro de la bolsa del estómago, o sea, el estómago se usa como bolsa, y bueno, y se cocina durante varias horas. Bueno, seguimos en un ratito, vamos a escuchar un tema. Dale. Bueno, vamos a escuchar otro tema más, a ver. Can't relax. La Rocola de Patricio. Algo de música. ¡Se va! Una dama, un chino que la soba de banana va. Qué legal, só entrar no clima y liberar. Díganme si no tienen ganas de salir bailando. Sí, ya estoy bailando. Ya arriba de la mesa. Todo Mariana, el ritmo. Mariana se movía, iba, venía. Wow, Laura también, Camila. Esto es un quilombo. Estamos escuchando Yera Samba, que es una agrupación de Pagode. Es un tipo de música de allá. Y tiene que ver con lo que les voy a contar. Estuve de vacaciones en Brasil, como sabemos. ¿No? Sí, sí. Creo que todo. Sí. Los oyentes también sabían que estabas en Brasil, sí, porque solo les contábamos. Bueno, bárbaro. Estuve de vacaciones allá y bueno, vi algunas cositas, que muchas en realidad. Y me parece que igual lo podemos hacer como en varias secciones. Sí. Cosas raras o qué sé yo, que por ahí nos sorprenden, que tiene que ver, por supuesto, con lo cultural. Y bueno, les voy a contar algo del viaje. Estuve en Río y en San Pablo, en verdad, pero lo que les voy a contar es de Río. Y tiene que ver con los monumentos nacionales e históricos, ¿no? Lo que es patrimonio incluso de la humanidad. Una es, que fui, tuve la suerte de poder ir, es el al morro. No sé si hay una palabra para morro acá. Son como unas montañas, unas montañitas así pequeñas. Sí. Al pan de azúcar. Uh-huh. ¿Qué es el pan de azúcar? Son dos montañas en realidad que se conectan a través de unos teleféricos. Uh-huh. Y que uno sube y ve todo Río desde arriba. La bahía de Guanabara. Claro, todo, todo, porque hasta ves Niterói, que es otra ciudad que está ahí pasando el famoso puente de Niterói, y es alucinante. Es sale caro, para nosotros mucho más, porque obviamente nuestro peso está bastante devaluado, con lo que tiene que ver Río, me pareció mucho más caro que el año pasado, que también fui. Sale más o menos, tenés dos instancias, como son dos morros, podés ir al Morro da Urca, que es la primera montañita a la que subís, y después la más grande, más la más alta, que es la del pan de azúcar, que ahí ya creo que son 500 metros, la del Morro de Urca son 250 por ahí, 230. Exacto. Sí. Sí, vos pensás, yo siempre pienso en cuadras, 200 metros son dos cuadras, más o menos para arriba, sí, es mucho. Bueno. Sí, es un montón. Pensarlo como tener una, ¿no? Referencia, claro. A ver, y claro, ves todo. Cuando vos subís, bueno, te sale más o menos a la primera instancia, son 22 reales, que para nosotros son más o menos 45 pesos. Uh-huh. Y si querés ir al pan de azúcar, que es el más alto, te sale 44 reales, que son unos 90 pesos más o menos. Este precio es para todos, incluso los cariocas tienen un descuento, pero no es de mucho, es de 10 reales, una cosa así. Entonces ahora hay un plan de Lula, que en realidad está puesto en cada ciudad, en las grandes ciudades, ¿no? De Brasil, en donde lo que se pretende es que el ciudadano conozca estos monumentos que son de su propio país. Claro, son de su propia ciudad. Porque es re loco que todos los turistas lo primero que hacen es ir a verlos y hay miles de cariocas que no los conocen. No pueden acceder, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces se empezó a hacer, y esto volvemos a lo cultural, un plan que se llama Yo Carioca, que tiene como idea de que los cariocas conozcan su propia ciudad. Claro. Entonces, en vez de salirte 22 reales para un carioca a la primera instancia, te sale 5. Depende, claro. Porque igual vos tenés un tiempo. Por ejemplo, no sé, de marzo a abril te va a salir tanto. De abril a no sé cuánto, lo único que tenés que hacer es presentar tu documento de que naciste realmente en Río de Janeiro y que vivís. Creo que claro. Tenés que presentar además alguna boleta, una cosa así. Eso me pareció muy interesante porque para el brasilero es muy caro. Claro. Sí. Es muy caro y no tiene posibilidad de conocer eso. Vos pensás que un salario mínimo está en 400 y pico, 500 reales. 44 reales es mucha plata. Sí, mucha plata, sí. Sí. Y además porque el paseo es re lindo. Vos subís en un... Bueno, en estos bonjinhos se llaman. Son unos como colectivitos teleféricos. Subís, vas subiendo de a poco. Pasás todo lo que es Praia Vermelha, que es una playa muy linda. La subís por arriba y ya vas viendo toda la ciudad. Finalmente subís ahí, al Morro da Urca, que es bastante grande, y tenés bares, tenés tiendas para comprarte un montón de cosas, todo es caro, por supuesto. Pero yo tuve la suerte de tomarme una caipirinha de maracuyá, que ahora el maracuyá está tan de moda acá en Argentina. Delicioso, chicos, se los recomiendo. ¿Qué es la caipirinha de maracuyá? ¿Qué es como caipirinha, en lugar de ser con limón? Con otra fruta, que es maracuyá. Es difícil explicar, googlearía para mostrarte lo que es maracuyá. Es una fruta que no sé en qué rama está, no es cítrico, pero no sé cómo explicarlo. Es amarilla, como es del dulce. Tamaño, es dulce, como del tamaño de una naranja más o menos, o un pomelo, depende de qué maracuyá sea, porque hay también muchos tipos. Uh-huh. Y es por dentro, es como viscosa y tiene unas semillitas, que son las características, unas semillitas oscuras, negras o marrones, distribuidas por toda la fruta. Es muy rica, es hacer unos jugos espectaculares. Bueno, ahí probé ese... todo, por supuesto, ahí en el Morro da Urca es carísimo, pero después podés subir también la otra instancia, que es el pan de azúcar, que es todavía más alto y es precioso. Por último, para terminar esta seccioncita, yo pensaba que, ¿se acuerdan? ¿Vieron el Cristo? Típica sí, imagen postal sí, sí, sí, de Río de Janeiro. Eso está arriba, el Cristo Redentor está arriba de un morro, otra montañita que se llama el Corcovado. Sí. También muy conocida. Yo pensaba que el Poncho de Azúcar está, o sea, se conectaba. Sí, yo también pensaba eso. Con el Corcovado. Sí. Nada, chicas, está nada muy lejos para muy que lejos. Se pueda conectar. Y es más, cuando yo fui a la casa de unos amigos a pasarla allá, cuando yo le dije, ay, pero yo pensé que realmente se me mataron de risa porque no, ¿viste? No da, no sé cómo se haría. Bueno, lo bueno de todo esto es que ahora los propios cariocas van a comenzar a conocer sus su ciudad y sus cosas, porque también es, hasta te da un poco de bronca, ¿no? Que no, o sea, son mismos, claro, cosas ¿cuál? Divinas, o sea, realmente te inspira. Yo cuando estaba sentada ahí viendo todo, me ponía más seria y como que repensás un montón de cosas, o sea. Es bueno, un poco lo que nos pasa a nosotros con el sur, ¿no? Claro, con el Calafate. Es accesible muchas veces hoy en día. Y sí, pero igual me parece que todavía es más justo para nosotros, porque si vos allá presentás papeles, todo, entras, por ejemplo, al Parque Nacional, no pagas nada y ellos pagan $90. Claro. O sea, nosotros no pagamos nada. Sí, mostrás que realmente vivís ahí, que no sos. Tenés que vivir en el Calafate. Pero bueno. En Brasil no, me parece que todavía eso. Pero está bueno que se empiece a poner este plan Yo Carioca, y bueno, para que ellos puedan conocer. Después les voy a venir con el Yo Paulista, buenísimo, yo no sé cuánto. Yo... Buenísimo, Lau, muchas gracias. No, de nada. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050, Bernardo de Irigoyen 960, Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Noticias del arte. Bueno, muy bien, vamos con los planes como todas las semanas en cuanto a lo cultural. Para el lunes 15 tenemos en primer lugar 4 muestras de arte, que son Los Límites de la Geometría, Hay que pasar el invierno, Abuelos Muralistas y Ojos y Voces de la Isla. Se van a poder ver hasta el 17 de abril de 14 a 20:30 horas en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Avenida del Libertador 8465. Para el martes 16 tenemos un curso de cine, La nave como símbolo, a partir de películas de Coppola y Cameron. El crítico Ángel Fareta propone un recorrido por los relatos literarios y cinematográficos ambientados en embarcaciones. Esto va a ser a partir del 5 de abril en el Centro Cultural Rojas. En cuanto al miércoles 17 tenemos literatura, libros marcados, Damián Ríos y Pedro Mairal copan la parada de este ciclo itinerante en el que los escritores comentan cómo han ido marcando y anotando los libros que han leído. Damián Ríos es amigo mío, así que bueno. Lo vamos a ir viendo, dale, seguí. Esto va a ser a las 19 horas, entonces miércoles 17 en el Auditorio del Malva, Figueroa Alcorta 3415 con entrada gratuita. Y por último, para el jueves 18 tenemos música. Mansi, Caminos de Barro y Pampa, la cantante Lila Borda realiza un recorrido entre el campo y la ciudad, abordando los países ofrecidos en la obra menos visitada del gran poeta Homero Mansi. Esto va a ser el jueves 18 a las 22 horas en Torcuato Tasso, Defensa 1575. Perfecto, hay todas las actividades para hacer esta semana. Qué lindo haber escuchado Noticias del Arte. Extrañaba. Extrañabas esta leída rápida de lo que podés hacer en toda la semana. Sí. La verdad que sí, y la verdad que se me pasó volando. Bueno, siempre decimos siempre lo mismo, se nos, ¿no?, pasa volando, la verdad que no nos alcanza una hora. Nos queda mucha información afuera. Vamos a empezar a hacer segundas partes, siempre decimos lo mismo. Sí, ya debemos varias. <¿Cómo? risa> Las vamos a ir mechando. Sí, bueno, se nos termina el programa. Sí, tenemos que decir que nos llamaron. Nos llamaron Luis, Elsa y Marta. Que son nuestros fervientes admiradores, sí, ¿no? Sí. Siempre ahí al pie de cañón escuchando a las damas y los vagabundos. Después, en donde sea, ¿no? Adentro de un auto. Donde puedan enganchar una radio, ellos van y nos escuchan todos los sábados. Les así mandamos que... un beso muy grande y después vemos, bueno, los vamos a llamar para decirles cómo hacemos, cómo coordinamos el tema de las entradas. Exacto. Bueno, nos chicas. Vemos el sábado que viene. Ay, bueno. Será hasta el sábado, entonces. Falta un montonazo. Sí, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde, como siempre, en la 95.5. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Laura Resquiña, Mariana Moriello, muchísimas gracias. Camila Ahumada, Sergio Acosta, nuestro operador, y nos vemos el próximo sábado. Chau. Hasta el sábado. Chau.